queridos hermanos, conciudadanos. No importa cuánto tenga, cuánto quiera, cuánto deba, si ríe, si es espera, si cae o si levanta. Locura, yeah. Locura, locura, yeah, yeah, yeah, yeah. Locura, locura, locura, locura. Monedas para no quedarse afuera, una vez adentro van a estar contentos. Mi cara hacia el futuro, no tiene cara, no tiene cura, cantan a coro. Locura. Locura, locura, yeah, yeah, yeah, yeah. Locura, locura, locura, locura. Gracias.